¿Qué tal, señores del blog de aquí de Qué Machín, de La Mole? Hoy me tocó, no en la camioneta porque está lloviendo y se está arreglando. Bueno, no, la tengo ahí clavada. Pero me topé con dos compas que ya ustedes los conocen para el tema de hoy. Aquí está mi compadre Paquito Maya. Gracias, Molita, por invitarme a tu tema. Y allá, mira, este peloncito de aquí. Rico. Es mi compadre El Muerto, que ya hicimos este botanón, ¿no? Botanón bañado, que ya la gente está haciendo su botanón bañado. Oigan, ¿el qué? Hay que hacer otro, güey. Hay que hacer otro. Vamos a hacer otro para este, para botanando con la mole. Oigan, les quiero preguntar, por ejemplo, en cuestión de las viejas, pues digo, los dos son, se pintan buenos para, sacan su morral, traen morral, sí, traen piedritas en el morral, sabrosona. Pero ustedes, ¿qué creen que funcione más en estos momentos, en el 2017? ¿Un hombre con dinero, un hombre con verbo o un hombre con, es verbo, carita y dinero? Y puedo decir que la pilinga o la verga, ¿no? Sí. Lo último, ¿no? Pero la pilinga ya es como que... Ya convenciste. Verga mató todo, ¿no? Sí, verdad. Yo siento que atraviesa. Sí. No, chingues. ¿A poco sí? ¿A poco sí una vieja? ¿Tú crees que una vieja? No, por eso, pero tiene que conocer ya para que sepan que la pilinga, pues ya... Pero, por ejemplo... Pero antes tienes que convencerla. Antes tienes que convencerla. Para convencer. Las viejas dicen, muchas viejas nos dicen... Sí. Que el verbo es importantísimo. O sea, que tirarle verbo. La labia. La labia, ¿sí o no? Sí, hay que ser hocico. Hay que usar hocico. Sí, rico. Usar hocico. Pero, oye, hay muchos güeyes que tienen mucha lana y con eso que el dinero te da poder, ¿no? De hecho, eso y salir en la mesa reñoña, yo creo que... Es que ya esta onda es como ser conocido, aprovecharte de que eres conocido. Sí, a mí antes de no ser conocido, si me iba a chingar, yo estaba en la friendzone. Y te voy a decir algo. Sí, digo que los rostros sí me quitaron varias oportunidades. Hubo güeyes galanes, sí, que te iban a bajar viejas. Pues, sí, a bajar, y de hecho nada más las novias me las prestaban, literal, para bailar o para platicar con ellas, porque ellos no platicaban ni madres, yo las entretenía, las hacía reír y esos güeyes se las llevaban. Pero las viejas ya, las que algunas conocí, yo creo que la lana y el poder, porque el poder te da lana. Muerto. El pinche Muerto, o sea, el pinche Muerto, aunque no lo crean, ahí lo ven con cara de maloso y todo, tiene un pegue con las viejas, pero sí eres muy rollero, cabrón. O sea, sí eres de cotorreo, porque es muy, muy caballeroso, obviamente, no pues sabes. Después se las chinga, pero digo, es caballeroso, muy, muy formal. La sabe. Sí. Hay mujeres que les gustan los hombres malos, ¿no? Que tengan cara de malos, ¿no? Con tatuajes, y la mayoría. Sí, ay, cállate, pinche nana, güey. Mira, estás tatuada también. No, ah, nada, le tatué un scrappy, güey. Pinche scrappy, güey. No, pero sí es cierto, hay mujeres que les gustan mucho los hombres malos. Bueno, sí. Un ejemplo, un saludo a mi compadre Babo, que chinga, parece un carro por abajo el cabrón, pero de hecho voy tatuado y las viejas les llaman la atención. Pero también los hombres tiernos, ¿no? No, mira, a mí en lo personal, digo, ¿qué más me queda? Así que pura labia. Pura labia, caer bien. Pero y ya te pusiste a hacer fierro, estás mamadito. Digo, pues sí. Quieras o no, hay viejas que les gustan los gatos así, que estén corriositos, ¿no? Pues eso sí me ha llamado un poco la atención. Ajá. En ese tema, pues sí, él está mamadito. Pero tú y yo, compadre. Fíjate, nosotros que estamos gorditos, pero yo me considero un güey. Estamos muy parecidos, compadre. Además, tú lo supiste, mi mamá nos confundió. Sí, güey. Nos confundió. Señora, nos confundió, señora, le mando un saludo si nos está viendo el video. Para mí es un orgullo que me confunda con su hijo. Pero, carnal, somos muy rolleros. O sea, yo me considero que soy rollero. Somos muy parecidos tú y yo, güey. Uh-huh. O sea, gorditos los dos, barbones los dos. Bueno, tú sí tienes cabello, carnal, yo no. Porque no quieres. Estamos sin... No mames, porque no quieres. Bueno, fuera, güey, si ya no me crece. Y los dos estamos llenos de tatuajes, güey. Pero fíjate, quieras o no, hay mujeres que les gustan los tatuajes. Nos hace el paro, güey, ser lengua. Sí. Para todo. Digo, bueno, a mí yo no, bueno, cuando estaba soltero, ¿no? Sí, ahorita no puedes, tú ya estás casado, tú ya te chingaste. Ya me chingué, pero mi compadre Muerto, pues sí. Pero en general ustedes son de esos tipos que son como, honestamente digo, aunque estén gorditos como dices, pero son de esos goles de primer minuto como que llaman la atención ese pedo. Yo no, yo sí tengo que aventar rollo. Oye, a mí pero tengo que empezar a conocer. No, güey, siempre fui la mole, güey. Te voy a decir una cosa, digo, siempre estaba gordito, pero hubo un tiempo en la prepa que muchas, bueno, no muchas, unas dos viejas me mandaron a la friendzone bien ojete, y de ahí salió el Pokémon que soy ahorita, que ya me hice más culero. Digo, ahorita estoy casado, pero antes era más culero en ese aspecto. A mí me acuerdo que había viejas de que me querían de que, es que tú, estas frases las odio, hasta me dan ganas de llorar. Es que tú eres bien lindo, siempre estás ahí cuando te necesito, chingas a toda tu madre, güey. O sea, siempre dicen eso. Pero eso afecta demasiado, güey, porque siempre vamos a ser el lindo, güey, de cierta manera... Somos el lindo. El de, ay, cada que el tierno, me chingada, sí. Ah, ese güey. Vente, tú eres bien lindo, tú me invitas a comer. Y tú por acá, pues la neta, yo quiero cogerte. Wey, exactamente. Aquí, sí, lo puedo decir. Aquí lo puedo decir. Literal. De todo el pepino. Sí. A mí sí me ha tocado que. Y nos mandan tres, así nos hacen, güey. ¿Sí? O sea. Pero hasta después, digo, a mí. Y el pedo es que nos gustan las niñas, güey. Ah, pues a todos nos gustan las niñas. Yo sí les he dicho alguna vez, chaval, oye, pues sí, soy bien lindo y la chingada. Pero ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿Sabes qué me han dicho físicamente? ¿Qué? Ya, físicamente, ¿qué es lo que más? Háblate, chile. Tu espalda. No mames. O sea, como mi espalda, ¿sabes? Homóplato. Homóplato, sí. Tus carótidas. Y casi todas las mujeres, y no van a dejar mentir, las que conocen, bueno, las que me conocen y que nos contactan aquí en la mesa, así de, no, digo, ¿qué es lo que más te gusta a mí? Ah, tu forma de ser, que la chingada. Porque uno, pues bueno, es como, tiene orígenes rupestres mayas. Güey. Este güey lo dice, y tú lo llevaste a cantar. No, pero tiene una cosa. Quieras o no, que los hombres, cada hombre tiene un, digamos que, algo por la que la mujer le puede gustar. A lo mejor tú dices tú, pues tú no eres alto, tal vez dirás no eres galán, pero no estás empinado de cuerpo, o sea, te pusiste mamadillo, eres muy labioso, cabrón. Ah, sí, sí. O sea, sí, no, para sí, que te haces pendejos y tiras un chingo de labia. Sí. Te he escuchado, digo, una vez te estaba tirándole labia a una vieja aquí y yo casi me meto que me cogiera también. el buen muerto, yo como camaradas es... Quieras o no, es muy labioso y su imagen también de malo, pues atrae a las viejas. Las fotos de este güey llaman un chingo de atención porque es malo y si se toma y tatuajes y pelón y los aretes y todo. Es, por ejemplo, si ves a la Diablo Squad, por ejemplo, ves un poncho que es más nerdzón, más así cara, digo, con todo respeto, compadre, más de cara de puñetón, que no es puñetón, pero que es más así, y como quiera tiene su pegue, güey. Digo, obviamente está casado y no puede tener su pegue así, pero tiene su pegue. Entonces, como que cada quien, o sea, tiene como que... su estilo o su forma, ya sea porque tiene buen cuerpo, pues Luke Jonathan, sí, está mamado. Ese güey, todos, ¿no? También pinche está muy bonito, güey. Sí, güero. Todo noble, güey. O sea, noble. Huele delicioso bonito. El güey. Brian, pues pinche Brian. Pues está chaparrillo moreno, pero tiene un chingo de dinero, güey. O sea, poder. Eso te da poder, o sea, lo haces, te hace ver. Está tipo el chaparrito, la neta. Sí, chaparro bonito, pero sí. El vato. Tiene muy buen estilo, se viste muy bien, güey. Porte. Ay, tiene buen porte. Cuando tú traes, fíjate, te voy a decir una cosa, y no es por Brian, digo, pero cuando tú traes dinero, irradias seguridad, güey. O sea, un güey que no trae, o sea, yo que no, o sea, no trae lana, es de que, güey, ¿qué onda? Chinga, pues que no traigo lana. O sea, hasta te arqueas, güey. Sí, o sea, sí. Pero cuando traes la pinche nalga llena de dinero, puedes medir 1.20, cabrón. O sea, sí. Te arqueas, güey. Es como Lord Farward. Desde, te subes al pinche caballo. Te subes al pinche pecho como de paloma, güey. Sí, güey. O sea, te arqueas, cabrón. Entonces te da un cierto, una seguridad que dices, a mí no se me atora la carreta, güey. Si la hija, es que quiero, pues, agarrarlo, mija. Pero también hay güeyes que no tienen en qué caerse muerto, no tienen cagada en las tripas, pero son muy seguros. Sí. Y son labiosos. Yo tengo camaradas que no tienen lana, güey. Pero andan con unos culotes porque los vatos les hacen creer que tienen, pero no lo tienen. Pero bueno, eso es más o menos lo que piensa mi compadre, el muerto. ¿Dónde te puedo seguir en tus redes sociales? Estoy como @elmuerto29, mi correo es galvangourmet@gmail. Que ya va para 95,000 reproducciones en las botanas que nos puso mi compadre. Chido, banda, gracias. Agrurotas, en el Facebook estoy como Oscar Manuel Galván Serrano, mi nombre completo. Para que chingo de raza ya me tiene ahí, gracias a Dios, güey. Ya saben que cada vez que puedo les echo consejito, güey. Y vamos a seguirle con las recetas, compadre, a ver qué sale. Vamos a sacar otra receta próximamente para mi canal de YouTube. Otra de botanas, porque me están pidiendo muchas botanas y este cabrón para hacer botanas es una pilinga. Sí. Mi compadre Paco Maya. En Twitter, @aliaselsebas, YouTube y Facebook, Paquito Maya. Ahí estamos. Gracias, Molita. Ok. Oye, gracias por... Digo, Molita. Dura poco estos vlogs, pero son para que la gente los vea rápido. Gracias, carnal. Y... Machín. Vamos a hacer esto. Si este video rebasa las 50,000 reproducciones, yo le voy a regalar un pastel de chocolate a Paco Maya. Chido. Y la yo mole sin playera. Y les voy a enseñar un pezón. Nomás uno. Pues chíguenme ahí. Señores, pero esto... El derecho, ¿eh? Ah, gracias a mi compadre Huerto que me regaló esta sudadera. Que está bien verde. Bueno, pinche lomote que no puedo. Señores, este es mi blog para YouTube en lo que es Quemachín. Cuídense mucho. Quemachín.